que es imposible. Y lloro a solas, sin poderlo remediar. Ella me quiere, pero se oponen sus padres. Ellos se oponen y nos quieren separar. ¿A dónde irá, amorcito de mi vida? De mi amor, sin ti estaré con el alma entristecida. Adiós, mi amor, adiós, mi preciosa flor. Yo soy el hombre que te vas, amorcito, olvida todo. Quizás tus padres tengan toda la razón. Va. Amorcito, olvida todo. Quizás tus padres tengan toda la razón.